Uwinale sawa ulame shumayo. Zewinale sa, bukeshima chanyati wali salwa. Uwinale sawa ulame shumayo. Zewinale sa, bukeshima chanyati wali salwa. Na yobo enali chulile tata. Nemo alishipile. Patwalishino wina tisukushipa. Na yobo ena alichulile mayo. Nelo alishipile. Patwalishino wina tisukushipa. Echo mayo shipa. Murendola wina kisu. Hakupoka ichilambo. Halo iwi. Kanuwa. Chinfyo mulanyi. Namwaralesa wine. Alichulile. Alichulile chime. Hakutulenga. Hakutulenga ifwe. Kukwitwa bana. Kukwitwa abana bakwe. Namwaralesa. Namwaralesa wine. Alichulile. Alichulile chime. Hakutulenga. Hakutulenga ifwe. Kukwitwa bana. Kukwitwa. Dunfo bulanda kuvera Kristo bamo. Hawa balenuka ila machushile na yabaponena. Dunfo bulanda kuvera Kristo bamo. Hawa balenuka ila machushile na yabaponena. Balala bokuti kulilesa kwena. Tefisu mafieka. Yifinga fumako nelo nefibi. Balala bokuti kulilesa kwena. Tefisu mafieka. Yifinga fumako nelo nefibi. Echo mayo shipa. Murendola wina krisu. Hakupoka ichilambo. Kanowa chifyo mulanyi. Namwaralesa wine. Alichulile. Alichulile chime. Hakutulenga. Hakutulenga ifwe. Kukwitwa bana. Kukwitwa abana bakwe. Namwaralesa. Namwaralesa wine. Alichulile. Alichulile chime. Hakutulenga. Hakutulenga ifwe. Namwaralesa wine. Alichulile chime.